Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 70. El decimoquinto programa desde Radio Oasis ha comenzado con la canción Too Young to Die, firmada por Agent Orange y que abría su primer trabajo, titulado Living in Darkness y publicado en 1981. Cathedral se titula este tema de Bad Hole Surfers, que se puede encontrar en el EP homónimo, editado por Alternative Tentacles en 1983. (Risa) Portland, Oregón, y se llaman Lithix. Esta canción, titulada Lizard, abre una cassette autoeditada por el grupo en 2015, que se puede escuchar en la plataforma Bandcamp. Variado de hardcore punk canadiense It Came From The Pit, mitad de los años 80, nos encontramos a este grupo, League of Dead Politicians. La canción que acabamos de escuchar se llama Mr. Prophylactic Man. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. reče pa za njemi. Viajado hasta Croacia para encontrarnos con la banda Blasta Popić, muy activa desde hace casi una década. El tema que ha sonado en Peladilla está en su segundo disco, publicado en 2012. Brighton, Inglaterra, Ceilings, en su EP Tie-Dye Tapes, hallamos esta gran canción titulada Factory. Учите все хорошо. Она пишет раз в неделю СМС с пробелами перед запятой. Начни заново прямо сейчас! сейчас, начни заново прямо сейчас, ну нет. Какое оружие будет храниться у нас дома? Кто будет приходить к нам без предупреждения? Мы обо всем договорились сразу, обо всем договорились сразу. Но теперь все хорошо. Больше не посыпает реагентами, и красота делает с нашими лицами, что хочет. У Чичичи все хорошо. Я сплю уже 6 лет, прикрепленный к аппарату искусственной вентиляции легких. В палате свежо. В палате свежо. В палате свежо. Son rusas y se llaman Mirrored Lips. En solo un lustro han tenido una extensa trayectoria y han girado por Europa en varias ocasiones. Todos sus trabajos se pueden descargar a precio libre. Si deseas saber más sobre la música que suena en Peladilla, te recomendamos que visites el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. A mediados de la pasada década se creaba el grupo Rednik en Madrid. De su primera formación como cuarteto salió el álbum Palacio, del cual hemos escuchado el tema Tarántula. Oh, yeah! Sensacionales, Pentagram. Ha sonado el tema Hurricane, single del grupo de Virginia que salió en 1973. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Thank you. era The March Song, de los increíbles Shipping News. Esta canción abría su disco Very Soon, An Unpleasant Company, que vio la luz en 2001. We'll be right back. Helsinki, Finlandia, Downstairs, deletreo DWNSTRS. El tema que acabamos de escuchar se llama Rep Hoist y se incluye en el disco Peel de 2015. Genio de Mark Hollis, líder del grupo Tok Tok, en su disco homónimo en solitario. Ha sonado la canción The Gift. Entramos así en el último tercio del programa. Este programa, Peladilla, se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis y el programa se repite los martes a las 6 de la tarde. el dúo Tostadas, desde Madrid. La maravilla que acaba de sonar se titula Cara de Cartón y es el segundo corte de su último trabajo, Filminas, publicado en vinilo de 180 gramos hace aproximadamente un año. Desde Newcastle, Inglaterra, Jaka Dunn, la canción Crop Rotation. Se incluye en el disco, que sepamos el primero, aparecido este 2019 y disponible a través de Bandcamp. Así termina esta peladilla, la número 70. Esperamos que la hayas disfrutado. Gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima.